Bien, vamos a comenzar, mis hermanos. Antes de comenzar la clase en sí, ando buscando quién trabaje para nosotros en capacitación ministerial aquí. Que se quiera comprometer a grabar en audio toda la clase y luego en su casa capturarlo. No sé cuánto podríamos pagar por eso, porque queremos pagar por eso, pero tiene que ser una persona que no batalle mucho, ¿verdad? Que sepa, que tenga sus dedos hábiles en eso. No quiero que batalle mucho, porque yo lo puedo hacer. ¿Grabar desde qué distancia? Puedo grabarlo y mañana dedicarme a transcribir todo lo que dije, más o menos. No necesito estar perfecto, tampoco necesito estar que no tenga fallas de orografía, no hay problema. Nada más quiero que capture lo más posible y luego yo lo edito. Yo lo voy a editar, a ver qué podemos sacar de bueno con esto. Y no sé cómo se pueda pagar un trabajo de esa naturaleza, tal vez, no sé, estaba yo pensando 20 pesos por página. Y si se escriben 10 páginas, pues son 200 pesitos extras a lo que hace. Pero tiene que haber constancia en esto, nada de que, se me olvidó, y no pude. Va a ser un trabajo. Pero ¿quién lo quiere hacer? Es el punto. Buenas tardes. ¿A qué lugar se mide? ¿Quién se mide? ¿Quién dice yo le puedo hacer la lucha? Okay. ¿Y en qué lo vas a grabar? ¿En tu teléfono? Yo tengo cámara. ¿Una cámara? Entonces traes lo que vayas a usar y cada mes. Depende de las páginas que escribieron. ¿Lo puedo poner ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, vamos a saber. Bien, ahora sí, ya vamos a comenzar. Primeramente, pues dando la bienvenida, porque pues se requiere una bienvenida y un tipo de información para poder dar inicio a estas clases de capacitación ministerial. Y debe entenderse capacitación ministerial no simplemente como una escuela de predicación, porque no es nuestro propósito una escuela de predicación, sino una escuela de capacitación ministerial, ministerios. De capacitación ministerial han salido buenos diáconos, buenos ancianos, maestras, mujeres, por supuesto, maestros, predicadores también. Entonces, se abre el abanico de ministerios. Y vamos a tener aquí una forma de dirección, por supuesto que sí. Nuestro hermano Fernando es nuestro director regional. Todos los asuntos que ustedes quieran tratar lo van a tratar con él. Y luego, maestros, nos vamos a ir acomodando. Yo voy a dar el primer curso, que es interpretación bíblica. Y después ya hay unos hermanos que se apuntaron para dar clases. Y vamos a ver cuáles de ellos nos puedan ayudar. Las expectativas, bueno, pues vamos a pasar un promedio de 2 años, probablemente más, depende de lo que vayamos abarcando. Pero 2 años lo mínimo, 3 años lo máximo. Al final vamos a entregar un diploma de graduación de capacitación ministerial. Y por supuesto que hay expectativas desde la perspectiva de ver a los maestros, hay expectativas, por supuesto, y también de los estudiantes. De ambos, vamos a estar basados en la Santa Escritura, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Señor nuestro Dios, aquí estamos deseosos de que tú hagas, Señor, como sueles hacer con los hombres, maravillas. Que también nos tomes en cuenta a nosotros, Padre, para que tú hagas tu voluntad en cada uno. Bendice los ánimos, Padre, de aprender, de compartir de tu santa palabra. Ayuda a los que vamos a dar clases, que tengamos una mente sana, que la opinión humana no sea, Señor, lo que se venga a hablar aquí, sino que sea tu santa voluntad. Y mis hermanos, mis hermanas que aprenden, que tengan esa, pues esa dedicación, Señor, de hacerlo. Aquí estamos pues, Padre, bendícenos conforme a lo que veas. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil, pero confiamos en ti, en que nos ayudarás. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2, en realidad es la base de nuestra escuela de capacitación ministerial. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay varios conceptos en estas palabras. Un primer concepto que yo veo, hermanos, es el del continuo. Hay un continuo, hay una continuidad. Y ustedes saben lo que es algo continuo, pues es algo que pertenece a nuestra propia experiencia. Por ejemplo, todas las mañanas a cierta hora esperamos que salga el sol, amanece. Probablemente a las 5 de la mañana todavía esté oscuro, ya para las 6 ya está clarito. Y sucede todos los días, es un continuo. Mira, aquí estamos en esta tarde, más al rato nos vamos a ir a casa y vamos a llegar a casa ya cuando es de noche. Amanecer, anochecer es un continuo. Y yo veo aquí, hermanos, un continuo. También se puede ver en el momento del mes o de los meses que estamos viviendo. Estamos en la primavera y luego hay un continuo, hay una verano, después viene otra vez el otoño y luego el invierno. Ese es un buen ejemplo en el aspecto naturaleza de lo que significa un continuo. Mira lo que dice el pasaje, lo que has oído de mí, o sea, ya hay un precedente, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el continuo, tiene que seguir. Si venimos aquí a aprender, de nada sirve que ustedes aprendan y vayan y lo pongan debajo del almud. De hecho, hay una escritura para eso, ¿no? ¿Quién pone una luz debajo de un almud? Y un almud es una caja de madera que se usaba para recoger los granos que se cosechaban. Si había papas, tipo de papas, se cosechaban las papas, se ponían en el almud. Y la cosa lógica, ¿quién pone debajo de un cajón? La luz, es ilógico, la luz se pone en medio de un cuarto para que alumbre a todos. Entonces ustedes van a aprender mucho, garantizado. Esto es de seguro, van a aprender mucho. Aquí no venimos a probar o a ver si podemos, no, ya está probado. Pero ustedes deben de ser parte de ese continuo. Lo que ustedes van a aprender aquí, van a tener la responsabilidad de pasarlo un poco más adelante. Hay la responsabilidad de Pablo, lo que has oído de mí. Hay la delegación de responsabilidad para Timoteo, de que él también busque a estos hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Hay el ejemplo también de, me gusta mucho Tito, como le dice Pablo, por eso te dejé en ¿dónde? ¿En Creta? ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Y una buena traducción de ahí es para que acabes de organizar lo que se tiene que organizar. Y que pongas ancianos ¿en dónde? En cada ciudad. ¿Notan ustedes lo que implica esto? Que Tito el predicador tiene una autoridad no simplemente congregacional. Es... se extiende por ciudades y es otra cosa que también vamos a aprender. Entonces hay una exhortación a la evaluación, o implica una evaluación, porque ¿cuáles son los hombres idóneos? Ese es trabajo de Timoteo, él tiene que fijarse en las congregaciones quiénes sean estos hombres idóneos. Es el concepto de la búsqueda, buscar entre los hermanos, entre las hermanas, quienes puedan vislumbrar esa capacidad de aprender y enseñar también a otros. Y luego, hermanos, una cosa muy importante y que debe quedar muy en claro para ustedes, que cuando dice hombres fieles, la palabra hombres no simplemente está hablando de varones. En griego, cuando se refiere a los varones, por ejemplo, ese pasaje donde dice que los varones alcen manos santas en oración al Señor, está hablando de andras, de varones. Aquí está hablando de ántropos, y ántropos abraza tanto al varón como a la mujer. Por eso invitamos en capacitación ministerial para que vengan ambos, hombres y mujeres. Y luego dice que sean fieles. La palabra fiel significa aquello que es verdadero. Aquello que es verdadero y también aquello que es digno de confianza. Y luego le dice, por ejemplo, en el versículo 1 dice, esfuérzate. Es algo que el Timoteo tiene que hacer. Es algo que hizo Pablo y de continuo lo tiene que hacer Timoteo, y de continuo lo estoy haciendo yo, y de continuo también usted lo va a hacer cuando lo aprenda y vaya adelante. Y luego la acción, encarga. Encarga a hombres fieles. Y la palabra encarga significa poner delante, o sea, entregar, dar o repartir, también se puede traducir la palabra encargar. Requisito que sean fieles otra vez. Fieles aquí, hermanos, significa aquello o aquel o aquella que es capaz. Aquel hombre, aquella mujer que es suficiente para enseñar también a otros, que es adecuada o adecuado, que es, fíjate hasta dónde se va el idioma original. Esta palabra ikanos, que traduce fieles, también se puede traducir grande. O sea, implica un crecimiento, que crezcamos en estatura, pues hasta la estatura de Cristo. Algo que es mucho, es lo que denota esta palabra. Hay una anécdota que yo me la inventé, de un hombre que quería ser torero, y le dijo a su papá: papá, yo quiero ser torero. No, al papá le encantaban los toros. En sus tiempos libres él era picador y tenía su caballo y su montura. No, hombre, una familia de toreros. Y se alegra mucho el papá, dijo: qué bueno, amigo, quiere ser torero, lo voy a mandar a la escuela de toreros. Y llega a la escuela de toreros y, no, hombre, hubieran visto el edificio. Hagan de cuenta una plaza de toros. Esa era la fachada de la escuela. Y entró por las puertas y había banderillas en las paredes, y había capotes, y había esos sombreritos raros que se ponen los toreros, y había retratos, y había historias, recortes de periódicos. Bueno, la música, había una música ahí en la escuela, y se oía tarata, tarata, de torero. Unas castañuelas ahí. Y todos los días recibía clases para ser torero, y los maestros así vestidos de luces, con sus atuendos de torero, su capote enredado en el brazo y su sombrerito raro otra vez. Y le decía al estudiante: usted es torero, va a ser torero, va a salir a torear, va a torear los toros grandes, va a ser un torero grande, y torero, y torero, torero, torero, torero. El hombre salió bien convencido, chavo. El día de la graduación, con su traje de luces, bien entalladito, ya saben cómo son de sus trajes. Y parte del diploma, le entregaron su capote, y le entregaron todos los enseres que debía llevar el torero. Pues ándale que salió, y una plaza de toros lo ocupó para que diese una corrida de toros. Y salió el torero, y salió el toro, y se puso enfrente de él, y lo mató. Luego, luego, al torero. Y es que en realidad no era torero. Lo convenció su familia que era torero, su papá lo convenció, la escuela, torero, todo. Le enseñaron todas las teorías del toreo, pero no tenía la vocación de torero. Lo mismo pasa, hermanos, en el ámbito religioso. Algunos queremos ser predicadores, otros queremos ser maestros, otros queremos ser ancianos, otros queremos ser diáconos. Y agarramos la Biblia tratando de entender cuál sea el trabajo requerido y entendemos más o menos, pero cuando llega la práctica, sale el toro y nos cuerda. Primer problema para el anciano, fíjese hermano que esto y esto otro, no sabe cuál sea la solución. Porque la Biblia, aunque sabe algunos versículos de memoria, no sabe exactamente lo que significa. Y eso es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a aprender por nosotros mismos a encontrar el significado de la palabra del Señor. Mira lo que hacen los predicadores en el ámbito religioso, esos que les gritaron en la escuela, torero, torero. El domingo en la noche, se sientan allí en la mesa de la cocina, abren su Biblia, abren su cuaderno de notas y luego empiezan a leer la escritura y luego tienen que ir a abrir otro libro. Y quién sabe quién escribiría, un bautista, un pentecostal, no importa. Un comentario, ¿no? Y hay ¿cómo se llama la palabra? Se aconseja un predicador a otro, se recomiendan los comentarios, ¿no? Hombre, este comentarista está bárbaro. Y agarran la Biblia, leen el comentario y luego escriben en su sermón lo que dice el comentario que dice la Biblia. Y el domingo predican la opinión del comentario, que muchas veces, hermanos, sinceramente no tiene nada que ver con la verdad bíblica. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios y Dios la da. Somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros somos más grandes que cualquier comentarista sectario. Y Dios nos va a ayudar a través de estos días a que entremos por nosotros mismos en la Santa Escritura. Que entreguemos nuestra mente al Señor, no simplemente a la palabra impresa, sino a la palabra del Señor. Y Él nos va a bendecir y nos va a ayudar para entender lo que Él quiso decir cuando influyó en estos hombres, inspiró a estos hombres para que escribiesen estas palabras. Ese es el propósito, hermanos, de capacitación ministerial. Y luego cuando aprendamos, vamos a enseñar también a otros. La palabra enseñar, del griego didasco, que significa instruir, o sea, recibir del Señor la instrucción, analizarla, interpretarla, entenderla y luego poderla llevar a los demás. Ese es nuestro propósito. Y nuestro sistema de enseñanza, porque eso es lo que vamos a aprender. El sistema de enseñanza se llama exégesis. Probablemente no sea una palabra que sea de nuestro diario hablar, pero esa es la palabra correcta, exégesis, que viene de una palabra en griego que se pronunciaría más o menos exegeomai, que significa explicar. Explicar. Vamos a dejar que Dios nos explique su palabra y que nos haga sabios, que nos haga doctos en que nosotros también podamos explicar la palabra a los que nos rodean. Y para poderlo explicar, hermanos, se necesita el análisis, se necesita la interpretación en orden de poder llevar la explicación. Pero noten ustedes por dónde comencé. ¿Está alguien falto de sabiduría? Pídala a Dios. La oración, hermanos, todos los días, cada vez que usted tenga la necesidad, dígale a Dios, ayúdame con esto, Señor. Va a venir un momento probablemente aquí en las clases que diga usted, no, yo no doy con bola. No, no, no. vaya y dígale al Señor: Señor, te pedí que me ayudes, échame la manita. Mira el bárbaro de Fernando cómo nos trae cuando está en sus clases. Entonces, su relación con su Dios, porque esta palabra es de tu papá, hermano, hermana, esta palabra es de tu papá. Y tú tienes todo el derecho de ir a decirle a tu papá que te permita entenderla. Bien. ¿Cómo vemos el texto? Esa es la idea. Aquí está. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué usamos para ver? Con los ojos, así. Pero cuando leemos, ¿qué usamos para entender? Todo eso, hermanos, vamos a clarificar a través de los días. ¿Cómo percibimos el texto del Señor? Mira qué bonita invitación. Me estoy dando a la tarea de que tal vez cambie del color azul al color rojo, porque por años hemos usado el color azul como distintivo de capacitación ministerial. Ay, nos vamos a pelear. Y esa guirita que ustedes ven está basada, hermanos, en Isaías capítulo 40, versículo 31, donde dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es la idea, ¿no? De levantar altos vuelos. Probablemente cuando alguien escucha capacitación ministerial, es una escuelilla, hombre, que hay ahí en la frontera. Pero después de pasar por el proceso y de entender lo que el Señor nos da a entender, ustedes se van a maravillar de lo que es capacitación ministerial. El Señor nos va a deslumbrar con capacitación ministerial. La honra y la gloria sea para Él. ¿Cómo percibimos la Escritura? En orden de alcanzar estos altos vuelos, necesitamos tener una relación muy personal con nuestro Padre Celestial, una relación muy personal con su Santa Escritura. ¿Cómo percibimos la Escritura? Y tendremos que hablar, hermanos, de percepción mental. Por ejemplo, aquí traje algunos cuadritos, tal vez ustedes ya los conozcan, pero en el círculo central de la izquierda, en referencia al círculo central del otro lado, ¿uno es más grande que el otro? Pregunto. ¿Es uno más grande que el otro? ¿Tú qué haces, donas, hermano? ¿A poco empezaste todos los agujeros iguales? A veces no salen parejos. A ver, bueno, si usted toma una regla, se va a dar cuenta de que ambos círculos son exactamente del mismo tamaño. Lo que pasa es que las cosas que están a su alrededor de alguna manera alteran nuestra forma de ver. Y es muy interesante cómo trabaja la mente. Mira este ejercicio. Me encanta este ejercicio. Usted se va a fijar, su vista, y no sé pues cómo le van a hacer. Va a fijar su vista en los cuatro puntitos que están al centro de esta imagen. Y yo voy a contar hasta 40. Después de los 40 yo les voy a dar otra instrucción. ¿Listos? Bien. Los cuatro puntitos. Sí pueden parpadear y todo, eso los prometo. Entonces nomás vean los cuatro puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos faltan 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. ¿Qué sigue, 12? 11. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve aquí. ¿A poco está viendo la cara de Jesús? Es como trabaja la mente, cómo percibimos las cosas. Mire este, estas bailarinas están bailando haciendo círculos a la izquierda o a la derecha. ¿Perdón? La primera, ¿hacia dónde está girando? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Y la última? A la izquierda. ¿Y la del medio? A la derecha, a la izquierda. ¿Por mí? Es una ilusión óptica. Tiene exactamente el mismo movimiento. Es la mente la que está tratando, nuestra mente está tratando de ver la lógica. Fíjese lo que estoy diciendo. Su mente está tratando de ver la lógica. Lo que usted sabe que es lógico. Y eso le ordena a su mente a crear un movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Este es el dibujo que siempre usamos nosotros en capacitación ministerial. Si usted ya pasó por aquí, por favor, quédese callado, ¿ok? Esa mujer que está ahí en el cuadro, véala bien, por favor. Voy a contar hasta 40, ¿eh? No es cierto. Vea bien usted esa mujer. ¿Cómo cuántos años tiene? ¿Cuántos? ¿Como 20? ¿Están de acuerdo? Dice la hermana, ¿cuántos, hermano? 100. ¿100? ¿Cómo está eso? ¿Una de 100 y una de 20? Como 80. Voy a bajar un 20 de 100. ¿Alguien más? ¿Más o menos? ¿Como 80? Bien. Bueno, la realidad es que hay dos mujeres, hay una mujer joven y una mujer vieja. Ahora, cuando ustedes ven la mujer vieja, otra vez su mente está tratando de ver la lógica. Por eso una dice, no, pues tiene como 100, otra dice tiene como 80. Alguien podrá decir, no, nomás tiene 60. Y si ven la mujer joven, también vamos a estar en la misma cosa. Unas van a ver a una mujer de 12, otros de 20, otros de 30. El punto hasta aquí es que si usted alcanza a ver las dos mujeres, ¿sí? ¿Todos ven las dos mujeres? No. ¿No? A ver, mi hermanita, ¿usted qué ve? La anciana. ¿Y no ve la mujer joven? Válgame, hermano. No necesita lentes, ¿verdad? Allá está una rebelde. ¿Qué dice? La rebelde, si miras a la joven. ¿A la vieja no? ¿Cuestión de gusto será? ¿Preferencias? Este es un dibujo ya muy viejo. En aquellos entonces tenía su impacto. Mira, la mujer vieja está viendo hacia acá. Es su rostro. Esta es su boca, su barbilla metida entre la ropa, su nariz, un ojo y la pestaña del otro y su copete. ¿Sí? Esa es la que usted ve, ¿verdad? Ok, ahí va la mujer joven. La mujer joven está volteada hacia allá. Esta es la parte de la mujer de aquí. Esta es su oreja, su mandíbula. Esta es una gargantilla que trae en el cuello. Apenas se le alcanza a ver la naricita. ¿Ya la vio? Ok. ¿Ven como con explicación se ven las cosas? Con la explicación. Por eso es que necesitamos que haya gente que pueda explicarnos en nuestro tema la palabra del Señor. Aquí traigo el mismo dibujo, pero hecho de otra manera. ¿Lo ven? Es interesante, ¿no? La perspectiva. ¿Quién sabe leer? Como dijo el secretario de Educación allá en México, ¿no? ¡Niños! ¿Van a leer o no van a leer? ¿Sí lo vieron? El secretario de Educación. Niños, ¿van a leer o no van a leer? Y luego una muchachita ahí le caló. Dice, no se dice leer, se dice leer. Ah, de veras, ¿van a leer? Hombre, qué barato. Si este secretario de Educación está como nuestro señor presidente, pues con razón estamos dados al catre. Bien. ¿Quién dijo yo sé leer? Yo sé leer. Yo sé leer. ¿Quién levantó la mano? Allá, hermano. Levantó la mano. ¿Sabe leer? Ok, lea, pero pronto, ¿eh? No se detenga. Lea, por favor, ahí. Hay árboles en la selva. No, hombre. ¿Estás segura? A ver, vuélvalo a leer. Hay árboles en la selva. Ah, exactamente. Pero su mente le buscó la lógica. ¿Ve la idea? Por eso usted leyó, hay árboles en la selva. Porque es ilógico decir, hay árboles en la selva. Su lógica es más poderosa que lo que usted está viendo. O sea, cuando leemos, automáticamente aplicamos nuestros filtros. Nuestra experiencia escolar, lo que aprendimos, cómo aprendimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien más que sepa leer? Mano Boni. Ya que voy con mis lentes. Bien. ¿Quién dijo yo? ¿Tú? Nada le puedes, hermano. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Y te vamos a enseñar varios colores. Tú vas a decir el color de la palabra, no vas a decir lo que dice la palabra. El color de la palabra y seguido, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, siguiente renglón, tercer renglón. ¿Listo? Ahí va. Azul, verde, rojo, rojo, amarillo, azul, azul, verde, rojo, rojo, amarillo, verde. ¡Ándale! ¿Qué tal? Y luego cuando salga dices, sí, dudé uno. Sí, ¿verdad que duda uno? Porque quiere uno leer la palabra. Pero cuando le piden que nos diga el color, ahí es cuando la mente entra en conflicto. No sé si esto se alcanzará a ver. No más que tú a veces no creo que nos ayude. ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Oleogramas? No. Ahí hay otra palabra. Estereograma. Estereograma. Se queda uno viendo la pintura y luego se hace 3D. Y luego entra uno en la pintura y se ven adentro siluetas. ¿Las ven? ¿Qué hay, hermano? ¿Te mira algo? ¿No? Les voy a poner la más fácil, esa. ¿Ya vieron los peces? ¿Sí? De repente se convirtió en 3D. Y en vez de quedarse estática, la vista comenzó a entrar dentro de la pintura. ¿Sí o no? ¿O todavía no? No, todavía no. Bueno, se las voy a dejar de tarea. Prende la luz. No, más de la óptica. Esto es lo que vamos a aprender en capacitación ministerial. Más que simplemente ver la hoja estática, la imprenta estática, Dios nos va a permitir entrar en ella y ver adentro de la Santa Escritura. Es cuando la Biblia va a dejar de ser un libro impreso para convertirse en un logos, palabra del Señor. Y vamos a ver las grandes riquezas del Señor. ¿Cómo? A través de un proceso que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, por supuesto que sí. Si me ayudan, vamos a repartir estos. Pero, por favor, no le dé vuelta a las páginas hasta que yo le diga. O sea, no lo ojé con H, ni tampoco lo ojé sin H. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ojear sin H, ojear con H. Ojé sin H nomás la primera página, pero no ojé con H las siguientes. Y estamos hablando de percepción. Con el concepto de la percepción hablamos de cómo percibimos el mundo que nos rodea, tanto las cosas objetivas como las subjetivas con las cuales convivimos todos los días de nuestra vida. Es cuestión de percepción. Ahí traigo un refrán, ¿no? Las cosas son según el color del cristal con que se mira. Por supuesto que ese refrán es el producto de la experiencia humana, pero no carece de un valor aplicativo. De hecho, perfección, según el diccionario, es la acción de percibir el mundo exterior por medio de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Cinco sentidos. Las mujeres tienen seis. Es verdad, ¿no? Las mujeres tienen seis sentidos. La vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Este es nuestro aparato sensorial a través del cual nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Así nos creó Dios, viendo, gustando, oliendo. Algunas veces dos entran al mismo tiempo, como cuando tenemos hambre y olemos. Mira, olemos unos tacos de barbacoa, algo que nos gusta. Olemos sin verlo, ¿eh? Olemos y luego comienza el gusto y producimos saliva. Así es como trabaja la forma en que el Señor nos hizo. Y ahí entra el cuadro de la mujer, este que está en la siguiente página. Y nos hacíamos la pregunta, ¿qué ve usted? Y la respuesta lógica que siempre se dice es una mujer. La pregunta era de qué edad, y se hace una lista de las edades propuestas para clarificarnos que todos vemos diferentes las mismas cosas. Lo mismo pasa con la escritura. Cuando no es Dios el que nos da la interpretación de la Escritura, los hombres vamos a ver un montón de cosas que ni siquiera el Señor quiso darnos a entender. Es el estado real del mundo religioso cristiano, de la iglesia. Dice ahí, con respecto a la Biblia tenemos el mismo problema. La mayoría de las veces el mundo cristiano religioso no puede apreciar la realidad de las cosas. Y el problema principal es la superficialidad con que se mira la Escritura Sagrada. En la Iglesia de Cristo tenemos el mismo problema. Vamos a las campañas evangelísticas de aquí o de allá. La mayoría de los predicadores nos presentan una serie de sermones muy superficiales y algunas veces con puntos obviamente erróneos. Y es sumamente doloroso oír sermones despojados de la verdad, y aún es doloroso ver a la iglesia que no sabe, ahí nos sobró una S, que no sabe lo que es un buen sermón. Quiero decir, la mayoría de la iglesia hispana define un buen sermón aquel sermón que le entretenga, aunque lo que se hable no sea de parte de Dios. Hay sermones que recuerdan más la anécdota que la verdad bíblica. Ah, hermano, yo lo oí a usted en aquella campaña allá, así cuando la anécdota es, hombre, del pescado. ¿Cuál pescado? Pues eso es lo que se le quedó grabado, la anécdota. La verdad bíblica pasó de noche, se le quedó grabado nomás lo que usó como ilustración. Aquí, hermanos, está la Biblia. Todo el mundo la tiene, pero evidentemente no todos son capaces de percibir la realidad o las verdades expresadas. La prueba está en que hoy podemos contar más de 450 grupos cristianos diferentes, de alguna manera el uno del otro. La lógica nos dice que si todos percibiésemos la misma verdad, no habría ninguna diferencia doctrinal entre todos. Inclusive dentro de la iglesia enfrentamos de cuando en cuando con diferencias en algunas interpretaciones, por ejemplo, el bautismo en el nombre de Jesús o en los tres nombres. Y entramos ahí en pleito. El uso de la copa o las copas. Tener clases bíblicas o no tener clases bíblicas, porque si tenemos clases bíblicas, las mujeres, como tienen un sexto sentido, son buenas para comentar. Pero ¿acaso la escritura no dice que la mujer calle en vuestras congregaciones? Porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que aprenda en silencio. Eso es lo que dice la escritura, ¿no? ¿Cómo la entendemos? ¿Y cómo la aplicamos? Porque hay iglesias que inclusive no tienen clase bíblica para no dar la oportunidad a la mujer para que peque. Esa es la idea, ¿no? ¡Qué tragedia! Y no solamente son esas cosas, hay muchas más. De hecho, hay gente que está peleada con una reunión como esta, porque dicen que las escuelas bíblicas no son bíblicas. Bueno, si Jesús no fue maestro y los primeros hombres que llamó no eran discípulos, pues entonces yo no sé qué significa escuela. Escuela no es, hermanos, un edificio, ¿no?, que tenga mesas y sillas y un pizarrón. Escuela es donde hay un maestro y hay alumnos. Y la iglesia siempre será, hermanos, una escuela. Siempre habrá alguien que enseñe y siempre habrá alguien que esté aprendiendo. Dice, hermanos, que nuestro propósito, aquí dice, nuestro propósito en este curso es dar a conocer al estudiante de la Biblia la metodología o conjunto de métodos para poder percibir la verdad de la revelación divina. Hablamos de encontrar la verdad única y absoluta de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 3. Aquí les voy a pedir que vayan leyendo cada uno de ustedes, así uno y el que está enseguida y el que está enseguida y luego el que está atrás, y ahí nos la llevamos. Y vamos a comenzar con los regalados. ¿Sí? Primer versículo, segundo, tercero, y luego tú, y luego, hermano, y luego, y luego nos vamos así, y luego nos regresamos para acá, a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Estamos listos? Tómese su tiempo, vea las comas, no se las coma, y lea, por favor. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Mediante lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios

poniendo en práctica nuestro método primario. El método primario es leer, leyendo. Pero la lectura nos da dos opciones, bíblicamente hablando. Dice Efesios capítulo 3, versículo 4, entender. Y dice 2 de Pedro 3:16, torcer. Esas son las dos opciones que los hombres tenemos. En la consideración innegable que es necesario entenderla y que el método primario es leerla, aquí es donde empieza el problema, porque existe la posibilidad de torcerla. Y como nosotros no queremos caer en ese error, porque nos va la salvación, este error nos lleva, hermanos, a perder la salvación. Y como nosotros no queremos caer en ese error, pecado, blasfemia o llámese como se llame, necesitamos entender dónde reside el riesgo de torcerla. Y encontramos en los escritos de Pedro dos características de los torcedores. Dice que son indoctos e inconstantes. La palabra indocto, y está en griego ahí. ¿Por qué está en griego? Porque pues estas epístolas fueron escritas en griego. Y si usted quiere entender la Santa Escritura que usted tiene frente de sus ojos y que es en español, usted va a tener que usar la referencia del idioma original en orden de no torcerla. Es el punto. ¿Les vamos a enseñar griego? ¿Sí? No para que vayan a Grecia y lo hablen, sino para que lo muevan, para que lo puedan, no me gusta usar la palabra, y es correcta, manipular, para que lo puedan usar. Y para eso ustedes van a tener que comprar dos libros de entrada, el interlineal griego-español y el diccionario que explica el griego en español. Y les decía en la reunión pasada que más o menos es un gasto como de $80 en libro físico, pero dice el hermano Fernando que ya también hay la opción de bajarlo gratis. Aquellos que usan laptop, aquellos que usan tableta, el hecho es que lo tienen que traer. Si lo tienen su tableta, tienen que traer su tableta. Y si lo tienen su laptop, tienen que traer su laptop. Y si no tiene tableta ni laptop, tienen que traer sus libros físicos, son necesarios, porque los van a usar todo el resto. Ese es el interlineal. El resto del tiempo que vamos a estar estudiando es parte de nuestra herramienta, lo vamos a usar siempre. Bien, indoctos, del griego amateís. ¿Notan ustedes cómo la escribí en griego y luego la transliteré al español? No la traduje, la transliteré. De cómo está en griego a cómo suena en nuestro español. Amateís. Y tiene dos raíces. A, que significa no, sin, es privativo. Y mateís, que significa aprender. Significa esto, sin aprender. Un indocto es sin aprender, privado de aprendizaje, no instruido, sin escuela. Es como los muchos abogados que hay aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Que nunca fueron a la escuela de leyes, pero sí ejercen de abogados, y creo también hay dentistas, ¿verdad? Te van y te sacan la muela y ni siquiera saben. Es práctica, aprendieron de alguien más, pero no son escolares, no fueron y aprendieron en una escuela. Habla de un médico, un indocto habla de un médico que no ha pasado por la escuela de medicina, y usted no quiere irse a tratar con una cirugía con alguien que no pasó por la escuela de medicina. Habla de un abogado que no ha pasado por la escuela de leyes. Habla de un predicador que no ha pasado por la escuela de predicadores. Ups, ya me metí en problemas. Mejor dicho, que no ha pasado por el proceso obligado de estudiar, que no tiene la disciplina de estudiar, porque déjenme decirles, hermanos, entre los grandes hombres en cualquier disciplina, Existen aquellos que nunca fueron a la escuela, que son autodidactas y realizaron una obra tremenda. O sea, si tenemos al alcance una clase como esta, escuela como esta, qué bueno. Pero si se es autodidacta, no necesita pasar por una escuela. Va a aprender, pero el punto es ese. Que ya por la escuela o ya por sí mismo, tiene que pasar por el proceso de aprender. Eso es lo que nos hace igual. Los que estudiamos en una escuela y los autodidactas. Que ambos tuvimos que aprender. El otro día me estaba compartiendo a mi esposo un video en internet de un predicador. Se pasaron 40 minutos hablando en lenguas y defendió la doctrina. Dijo: nadie sabe lo que decimos, nomás Dios. Ah, pues qué bueno. Pero dice Pablo en la iglesia: yo prefiero 5 palabras con entendimiento que 10,000 que no tengan entendimiento. Y para toda Biblia. 40 minutos hablando en lenguas y luego ya, que es que predicó, no dijo nada. De la Biblia, hermanos, no dijo absolutamente nada. Sí, al último sí dijo: me habéis robado traer los diezmos a la colina. Inconstante, del griego asterictoi. Tiene dos raíces: a, que significa no, sin, privativo. Esterictoi, fijar, que no está fijo, no derecho, que no está seguro, que no está estable, implica fluctuación, que no tiene la mente fija y el resultado es torcer la escritura. Y torcer, hermano, significa torturar. Por ejemplo, y un buen ejemplo, hermanos, es el Salmo capítulo 51, versículos del 1 al 6, dice, y está escribiendo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué tal? ¿Cómo lo concibió su mamá en pecado? El que fue concebido en pecado fue el hijo, su nieto de él, ¿no? El hijo de Salomón, aquel que tuvo con Betsabé. ¿Recuerdan ustedes el evento de Salomón y Betsabé? ¿O David y Betsabé? Ah, ya me estoy equivocando. ¿Ves cómo la tuerce? Es un buen ejemplo de torcer, cuando le decimos de una cosa y no es cierto, decimos de otra. Eso es torcer la escritura, eso es agarrar la escritura y torturarla. Bien. Este mismo hombre se enredó con Betsabé y tuvo un hijo. Cuando estaba embarazada la mujer y se lo dijo a él, mandó traer a su marido que andaba en la guerra, a Urías. Urías Eteo. Y lo trajo a su palacio. ¿Cómo va la guerra? Sí, bla, bla, bla. Ok, descansa, ve a tu casa y descansa, porque dice, va a llegar a su casa y va a dormir con la mujer y asunto arreglado, el hijo es de él. Pero aquel no fue para su casa, porque era un hombre muy íntegro, muy noble. La siguiente noche, así por cuántas noches. ¿Cuántas? ¿Eh? Hasta lo emborrachó, creo, ¿no? Ahora sí ve y duerme. No, no fue. Y después le dijeron. Aquel no descendió a su casa. Dijo: ah, entonces vuélvelo a traer. Llévale esta nota al general, toma. Llevaba su sentencia de muerte porque en la nota decía, ponme a este lo más tupido de la guerra. Dicho y hecho, lo pusieron lo más tupido y murió. Y luego David fue por Betsabé y la trajo a su palacio. Y luego el profeta fue y le dijo, estás pecando. Cuando él se dio cuenta, se humilló delante del Señor. La historia ya la sabemos, ¿no? El niño murió de todos modos. El producto de ese pecado murió. Es un producto del pecado, sí, ahí está claramente. Pero ¿por qué David dice en el versículo 5? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Acaso los católicos están bien en predicar que heredamos el pecado de Adán y de Eva? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál es el pecado original? ¿Cuál fue el pecado original? ¿Que tuvieron sexo? No, hombre, ese fue mandamiento. Eso no puede haber sido pecado. Si fue mandamiento, ¿cómo va a ser pecado? Desde un principio le dijo, llenad la tierra. ¿Cómo se llena la tierra de hijos si no es a través de la sexualidad? Entonces no fue la sexualidad. Pero los católicos le acomodan ahí, ¿no? La tuerce. Y luego toman un pasaje como este para decir, mira, ¿ves? La Biblia dice que los hombres nacen con pecado, que son concebidos en pecado y nacen de su madre con pecado. Bueno, tiene su porqué, hermanos. Noten ustedes. ¿Dónde están estos pasajes? Deuteronomio 23. Deuteronomio está enseguida de Números. Y el 23 está enseguida del 22. Parte de la ley, Deuteronomio 23, desde el 1 dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Cuál es nuestro asunto? Los bastardos, ¿no? La ley dice que no entra en la congregación de Jehová ningún bastardo, ¿hasta cuál generación? Décima generación, muy bien. Siguiente pasaje, Ruth capítulo 4. Alguien que lo encuentre, por favor, porque yo no sé ni dónde está Ruth. Estas son las generaciones de Fares. Estas son las generaciones de Fares. Fares. Fares. Sí, sí, que entró a Esrón. Esrón, ¿cómo se escribe? H-E-Z-R-O-N. Esrón. Acento en la O. Esrón engendró a Ram. R-A-M. M. ¿Es como el Dutch? Ram engendró a Aminadab. Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, doble A. Naasón. Naasón, doble A. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón. Salmón engendró a Boz, con Z. Boz. ¿Con una O? Doble O. Y Boz engendró a Obed. Obed. Obed engendró a Isaí. ¿Isaí? Ajá.

Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, pues tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Fácil, ¿no? Pero ella, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro, del varón cuya son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Bien. ¿Quién es Fares? Es pregunta para ustedes. ¿Quién es Fares? Un hijo bastardo. Un hijo bastardo. Digo feo. ¿Pero por qué es bastardo? Es por la historia que hemos leído, ¿no? La mujer se llama Tamar. Judá ha tenido 3 hijos. El primero murió sin dar descendencia. El segundo decidió vertir en tierra y el Señor lo quitó también de la tierra. El tercero estaba muy chiquillo y dijo, Judá, esta viuda negra también me lo va a matar. Y se hizo loco. Y creció el muchacho y no se la daba por mujer a él para tener descendencia. Y ella planificó y se vistió de prostituta. La historia ya la leímos, quedó encinta de su suegro. Entonces, ¿quién es el papá de Fares? ¿Tu abuelito? Bueno, por ahí va la idea, ¿no? No, claro que no. Judá es su papá. Él lo engendró en su papá, pero él no debía de haber engendrado en su nuera. Es el punto. Que el suegro se llegó a la nuera sin saberlo. La nuera era la que lo sabía, pero mira, es una forma de solucionar el problemón que tenía en aquel entonces. Y dice Judá, más justa es ella que yo. Pero eso no le quita que este padre sea un bastardo. ¿Y qué dice la ley con los bastardos? No entrará en la congregación de Jehová bastardo hasta la 10ª generación. Muy bien, bastardo. Este es el bastardo. ¿Y quién es la 10ª generación? Cuando él dice, en pecado me concibió mi madre, hermano, se está refiriendo a Tamar. No se está refiriendo a su mamá y su papá fueron santos. Pero ellos fueron una buena familia, la familia de Isaí. Ellos no hay problema. Cuando él dice, en pecado me concibió mi madre, no es su mamá que le dio a luz. Está haciendo alusión. Él sabía eso. Él sabía que no podía entrar en la congregación de Jehová. Bueno, él no es la 10ª generación. Está bien. Pero por eso él dice, el pecado me concibió mi madre. Nada tiene que ver, hermanos, con el pecado original. Nada tiene que ver, hermanos, con lo que se invente y se diga en el ámbito religioso. Todo tiene razón. Mira, la Biblia interpretando la Biblia. Por eso necesitamos nosotros saber lo que está escrito, entender lo que está escrito, porque de otra manera nos vamos a inventar doctrina, nos vamos a inventar, hermanos, pecado, nos vamos a inventar una cantidad de legalismos, porque para eso sí son muy buenos los que no saben leer la Biblia, para hacer legalismos. ¿Por qué crean legalismos? Porque no saben exactamente lo que dice la palabra del Señor. Por conclusión, dice ahí el papel, hay siempre una explicación bíblica para todas las cosas. La respuesta a cada interrogante que el hombre pueda tener, ahí está. Es cuestión de buscarla y de ser capaces de percibirla. La base de un buen sermón es un buen estudio. De aquí se desprende la importancia de que cada uno de nosotros tengamos el método adecuado para poder entrar en la escritura y para poder ver más allá de la superficialidad. Yo veo, hermanos, este gran problema en el ámbito religioso, que los predicadores y maestros agarran la Biblia y luego agarran el sermón y le ponen unos patines de hielo al sermón. Y luego se la pasan, hermanos, patinando por toda la Biblia, a ver qué era, haciendo malabares y tirando maromas, y la gente se emociona, y ay, qué bonito sermón, nada que ver con la verdad. Nosotros no queremos patinar en la escritura, queremos ir exactamente a lo que dice el Señor. Y la explicación, fíjate, mira, ahí está. Es cuestión de percepción. ¿Quién fue el que lo vio? Evidentemente un hermano muy espiritual. Alguien que leía la escritura ávidamente, alguien que dijo, ok, Señor, gracias por darme esta luz, ahora la puedo ver. Ahora, hay puntos aplicables o generalizaciones. Usted sabe lo que es una generalización, ¿no? Un hombre que mata perros, la generalización es un mataperros, es una generalización. Lo malo de nosotros es que cuando un hombre mata a un perro, le decimos mata perros, y no es una buena generalización. Entonces hay buenas generalizaciones y malas generalizaciones. Buenas generalizaciones. No porque usted no lo ve, quiere decir que no está. Hay veces que se nos predica y el predicador dice, hermanos, blanco, y dice uno, ¿dónde dice blanco? Ok. No porque usted no lo ve quiere decir que no está. Si aquel dijo blanco, vamos a buscar. A ver si es blanco, como los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? ¿Que se iban a casa? ¿No? Escudriñaban la escritura. A ver si las cosas que se habían dicho eran verdad. Segundo, no porque usted no lo entienda quiere decir que está mal. Esa es otra mala generalización. Cuando dice, hombre, está bien torcido, no le entendí nada. Tercera, sin estudio adecuado el hombre se equivoca. Por supuesto que sí. La importancia de la lectura. Aquí entra la importancia de la lectura. Saber leer. Saber leer. Porque, ¿cómo pretendes tú enseñarme lo que dice el libro si no sabes leer? Fíjate la lógica. ¿Cómo pretendes enseñarme tú lo que dice el libro si no sabes leer? Dado el caso de que la palabra de Dios es escrita, también la llamamos la Santa Escritura, entonces es necesario que el hombre que predica, enseña o evangeliza sepa leer. Y el hecho es que ningún hombre ha nacido sobre esta tierra sabiendo leer. Es algo que se aprende. y que se va perfeccionando a través de los años. Sería sumamente vergonzoso estar enseñando a una persona sin saber leer la base de lo que enseñamos, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber leer. Y la lectura, hermanos, tiene una gramática y tiene, hermanos, una serie de reglas que necesitamos nosotros incursionar en ellas en orden de poder entender lo que se está leyendo. Mira, cuando Judá decidió tener mujer, ¿cómo se llamó la mujer con la que se casó? Ahorita lo leímos. ¿No recuerda? No, Tamar. Mira lo que dice allá en Génesis 38:1. Génesis 38:1. ¿Qué dice? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. ¿Cómo se llamaba? Súa. ¿La esposa de Judá se llamaba Súa? No. El hombre cananeo. Ven el punto. Hay que saber leer. Hay que saber leer. No está diciendo que la mujer se llamaba Súa. Ahora es un nombre muy común, femenino. Tenemos una niñita y le ponemos Súa, pero en aquel tiempo era nombre de varón. Más adelante hay otra, ¿sí? En el capítulo, en el versículo 12, 38:12, dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la esposa de Judá, la hija del varón llamado Súa. De la esposa no dice el nombre. Es que las mujeres no eran importantes en aquellos entonces. Lo siento mucho. Pero era la cultura de los judíos. El que llevaba el nombre era el varón. Y principalmente el primogénito. En la cultura judía eso tiene mucha, mucha fuerza. Las mujeres las borraban. Agarran un borrador grande. Todavía, hermanos, en los musulmanes, por eso las traen tapadas. Son invisibles al mundo. En aquellos lugares, si un varón llega a visitar a otro varón, toca la puerta y le dice al señor de la casa, viene tu amigo a visitarte. Órale, todas las mujeres, fuera de aquí, la esposa y las hijas, vámonos. Ahora sí, ya las encerraron en un closet, ya están bien encerradas, sí, ahora sí abre. Nadie más puede ver el rostro de la mujer casada, nomás su marido, la familia cercana, por supuesto. Y luego salían a caminar por la calle y el varón iba caminando enfrente y la mujer atrás, con los niños. Bueno, ya cambiaron las cosas. Ahora la mujer camina enfrente. Por aquello de que hay una bomba escondida y la pise. Pero por ahí va la cosa. Bien. Entonces, el punto hasta aquí, hermanos, y hasta aquí lo vamos a dejar. Que el Señor decidió dejar su palabra escrita. Y nosotros tenemos la obligación de leerla. Pero tenemos las dos opciones, entenderla o torcerla. Y sin saber leer, mis hermanos, es muy fácil torcerla. Así de fácil. Es bien fácil torcerla. Si usted va y le hace una lectura del capítulo 38 a dos, tres que usted conozca y le pregunta que cómo se llamaba la esposa de Judá, le van a decir que Sua, porque así leemos. Fácil. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a leer. ¿Qué vamos a aprender a leer? La Santa Escritura. Eso es lo que vamos a aprender a leer. Entonces, usted se va a ir a su casa. Todos tienen una copia, ¿verdad? Y van a leer ahí. ¿Qué quiere decir leer? La naturaleza, el significado, el valor, la finalidad de la lectura. Las diferentes formas de lectura, como la lectura formativa, informativa, investigación, interpretativa, problemas de la comprensión de la lectura, bla, bla, bla, razones por las que no se lee, y luego la conclusión. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Ustedes van a leer esto y se vienen listos porque va a haber un examen de lo que lean, a ver si aprendieron lo que está escrito. ¿Hecho? Bien. ¿Alguna pregunta? Déjame ver qué hora son. ¿Ah? Hora y media. Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿Sintieron la hora y media? ¿No? ¿Nos aventamos hasta después de la medianoche si quieren? ¿Alguna pregunta? Con confianza. Este es el momento. Muy bien, se tienen que comprar, hermanos, una carpeta como esta, como de usted le guste. Esa va a ser su carpeta personal. Aquí es donde usted va a estar metiendo sus notas. Al final del curso, yo le voy a traer una carpeta nuevecita, más o menos así. Carpeta con su pasta, el tema que estamos tratando, con su lateral, buena presentación, y usted va a cambiar todas sus notas de la carpeta que ya la hizo pedazos a su carpeta nueva. Esa carpeta es la que usted va a poner ahí en su librero de referencia cuando vaya a buscar qué dice ciertas escrituras como Génesis 38, usted va a sacar su referencia de ahí. Es la forma en que pienso yo que va a tener una buena presentación de la fe. Ahora, al final del curso, usted tiene que haber pasado todos los exámenes. Los exámenes van a ser... Bienvenidos, hermanos, ¿están listos para el examen? Ahí va. ¿De la clase pasada? ¿Sí? Y luego todos los trabajos que les pidamos, y ustedes van a tener que leer con mucho cuidado, tener que escribir mucho. Todos los trabajos que pidamos tienen la obligación de traerlos en la siguiente clase. Y usted va a ir llenando la carpeta. Al final va a haber un examen final y me van a presentar su carpeta limpiecita con todos los trabajos, con todos los exámenes y las calificaciones que usted logró. Y si usted pasa este curso, esa es su entrada para el siguiente curso, que seguramente va a ser un taller de exégesis sobre la epístola a los Gálatas. Todo el curso, todos los cursos de todos los 2 años están diseñados para llevarlo a usted de la mano, para que aprenda a leer. No, que deje de leer para que aprenda a leer. Vamos a llevar de la mano, no se desespere, pongo un poquito. No vayan a decir, no, ya no puedo, ya le traen de la mano. No, no, échale ganas y la ganancia va a ser tremenda, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque Dios empieza honrado, hermanos, y seguramente Él no nos va a dejar nomás así. Él es el que bendice. Él es el que nos va a sacar adelante. Él es el que nos va a dar alas como de águila para surcar los cielos. Y nos va a hacer capaces de instruir también a otros, para que también ellos a su vez instruyan a otros. Esa es la forma bíblica, hermanos, de que siga la doctrina del Señor. Bien, ¿preguntas? ¿Alguien que nos quiere invitar a cenar? ¿Alguien que sepa dónde hay buenas hamburguesas y quiera pagar? Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por permitirnos estos momentos que traen el propósito, Señor, de alabarte y bendecirte. Ayúdanos, Padre, con el comprendimiento. Ayúdanos, Padre, a que lo que logremos, Señor, y esperamos que sea mucho, no sirva, Señor, para ensalzar al hombre, sino que sirva, Señor, para ensalzar tu nombre. Que seas tú, Padre, el que tenga la preeminencia en todas las cosas. Que seas tú el que sea dado a conocer. Que nos des a nosotros la oportunidad, Señor, de poder compartir las virtudes tuyas y no las nuestras. Así pues, Padre, esperamos en ti. Ahora despídenos en paz. Gracias por esta puerta, Señor, que se abre para que una reunión de esta naturaleza tenga cabida. Gracias por el buen ánimo, Señor, y nos encargamos a tus manos preciosas. Haz misericordia con nosotros. Te lo rogamos muy humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Se vienen listos para el examen? Hermano, si hay alguien que quiera un sándwich, si hay alguien que quiera cafecito, con toda confianza pueden hacerlo. Para los que no saben, hermanos, tenemos por la parte de afuera, tenemos baños hombres y mujeres. Si no quieres salir aquí en el pasillo, pasa esta puerta y derecho. Aquí está mi... Sí, también aquí hay otro. Aquí está. No sé si quieran venir, ¿cuántas puedes regular o por como oyente?